que lleva a Dios, y ese camino es mi Jesús. Si quieres ir al cielo, síguelo, porque en ningún otro hay salvación. El que no tiene a Cristo no hallará la paz y gozo en mi Señor. El que no tiene a Cristo se irá a la condenación, a la eternidad. Pero el que tiene a Cristo hallará toda la vida eterna que prometió. Pero el que tiene a Cristo encontrará la gran Jerusalén celestial. Ya sabes el camino para el cielo. Ahora solamente has de encontrar aquel que murió en la cruz ya por ti, y es nuestro Jesús, eterno Dios. Pero el que tiene